ya fue elegido como el mejor cliente. De un día pa' otro ya no compra, ahora vende. Y lleva un calibre para cuando se defiende. Nene ya no habla con nadie porque nadie lo entiende. Nene vive solo con sus miedos, pensando en mañana quién puede quitar del medio. Para demostrar que él es camello serio, justifica todo por vivir en este lado del hemisferio. Y dice que si nadie puede, yo sí puedo. El jueves primero planea saltar un brin si fugas al extranjero. Nene dice que cojones tiene, que si hace falta tomará rehenes, que si hace falta tomará rehenes. Nene cree que la vida es una compra y venta. Nene tienta a la muerte y no se da cuenta. Nene tiene sueño de cruzar esta frontera, se olvidó de que las balas también van de vuelta. Nene cree que la vida es una compra y venta. Nene tienta a la muerte y no se da cuenta. Nene tiene sueño de cruzar estas fronteras, pero se olvidó de que las balas también van de vuelta. Pasan todas las horas las balas en la pistola cargada, y solo 10 minutos para la hora señalada. Ve el vehículo a lo lejos y se tira a la calzada. Acaricia el gatillo de su amiga plateada. El brin se detiene y baja los guardias. Nene se levanta y entonces se ven las caras. Saca la derecha y deja hablar a plateada. Por toda la avenida se oyen silbar las balas. Tres impactos en el pecho dejan tirado a un guardia. El segundo tira al blanco y el plomo toca su espalda, justo en el momento en que Nene se escapaba con el fajo. Ahora moribundo y boca abajo, piensa que carajo, la sangre corre calle abajo. Él fue víctima de su trabajo. Ahora cuenta sus historias sobre una silla de ruedas a los chicos de su barrio frustrado. Los recuerdos hacen que Nene viva llorando. Ya tiene 20 años y aún vende cosa poca, algo de marihuana y algunos gramos de coca. Gramos de coca. Nene cree que la vida es una compra y venta. Nene tienta a la muerte y no se da cuenta. Nene tiene sueño de cruzar esta frontera, se olvidó de que las balas también van de vuelta. Nene cree que la vida es una compra y venta. Nene tienta a la muerte y no se da cuenta. Nene tiene sueño de cruzar estas fronteras, pero se olvidó de que las balas también van de vuelta. Nene todavía sueña con fugarse al extranjero, con chicas de Hollywood, bolsillos con dinero. Es la moraleja eterna del que da recibe. Nene ya no sabe para qué cojones vive. Sueños demasiado grandes para chicos muy pequeños sobre dos ruedas. Nene va y viene, y si alguien de su barrio quiere, Nene todavía vende. 13 de septiembre son las 5 de la tarde, vuelve a su casa en el pasaje 17. Alguien ya lo espera y tiene cara de cliente. Nene ya sonríe porque huele los billetes. De repente una plateada apuntándole en la frente y suena la bala. Roba toda la droga, Nene se queda sin nada. Su propia mercancía le hizo mala jugada. Una silla de ruedas ensangrentada quedará como recuerdo, Nene. Quien a hierro mata, a hierro muere. Nene cree que la vida es una compra y venta. Nene tienta a la muerte y no se da cuenta. Nene tiene sueño de cruzar esta frontera, se olvidó de que las balas también van de vuelta. Nene cree que la vida es una compra y venta. Nene tienta a la muerte y no se da cuenta. Nene tiene sueño de cruzar estas fronteras, pero se olvidó de que las balas también van de vuelta. ¿Cuántos nenes? Recuerden, pero se olvidó de que las balas hierro mata, hierro muere.